Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio AINI que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025. Luran yatiña ukat machak luraña. Naira awichanakaj wali kuyapt asipharanwa. Pachamamaj wali kuyapt ayasirinwa. Kuna pachatej hach ajawir uma durabta. Kuna pachati jantu kuskir kuyonaka yapuchaptan uka pachata. Hichurunakaj makinanaka ukat computadoranaka ukanakakiu apnakapje. Ukampis hiwasaj pak. Pacha kiptanwa, kitinakatej, uraker munastan yus pajaraptan. Tecnología e innovación. Las ancestras han sido tan generosas. La Madre Tierra es tan generosa. Desde tiempos cuando hicimos grandes canales de agua, desde tiempos cuando sembramos cerros infinitos. Hoy son máquinas y computadoras, pero somos las mismas las que amamos la tierra y le agradecemos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la ciencia, la tecnología y la innovación son aspectos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se mencionan en numerosas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Varias metas de los ODS relacionadas con los sistemas agroalimentarios se refieren a la tecnología relativas a la agricultura y la infraestructura rural, el uso del agua y la tecnología marina. Otros ODS incluyen metas centradas en la tecnología en relación con la energía, el empoderamiento de las mujeres, la infraestructura y la industrialización y los medios de ejecución, incluidas las asociaciones. La innovación se incluye en relación con la productividad económica, la creación de puestos de trabajo decentes, el desarrollo industrial y las capacidades de los países en desarrollo. La ciencia, junto con la tecnología y la innovación, se reconoce como medio esencial para la consecución de los ODS. En Chile, expertos y expertas apuntan a que la agricultura del futuro necesita adaptarse y ofrecer soluciones personalizadas que atiendan a la diversidad ecológica y social de cada territorio, debiendo abogar por buenas prácticas que incluyan la inversión en maquinaria e infraestructura, la formación de quienes trabajan en la agricultura, facilitar el acceso a la tecnología o mejorar las gestiones de plagas y otros problemas de los cultivos, entre otras posibles soluciones, señala el Observatorio Laboral Valparaíso en su publicación Agricultura del Futuro del 2024. María Cristina García Aymara, licenciada en Ciencias Geológicas, representante nacional de Jóvenes Rurales INDAP, Región Arica y Parinacota, hija de socios de la Asociación Indígena Chojnia Pajata, ubicada en Las Yosyas, Valle de Azapa, nos comparte cómo la tecnología e innovación en el agro es fundamental para hacer agricultura en el desierto con escasez hídrica. Elsa Solís Mamani, ariqueña, aymara, agricultora en Azapa, hija de migrantes de Bolivia, integrante de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos por Siempre y secretaria de la Cooperativa Agricultores Unidos por Siempre, ARISCOP, nos comparte su visión de la innovación y la necesidad que sus pares inviertan en tecnología para una producción más limpia y de mejor calidad. Mi nombre nombre es María Cristina García Gómez, soy una mujer aymara, licenciada en ciencias geológicas, mis padres provienen del interior de Iquique, de Colchán, y de mi mamá de Parajaya. Creo que el liderazgo lo tomé más que nada de mi padre, que lo acompañaba de pequeña ahí en sus trámites dirigenciales. Yo creo que un papel fundamental que tiene es INDAP. Yo también soy parte de la Mesa de Jóvenes Rurales y creo que cuando uno quiere innovar tiene que acercarse a las instancias públicas gubernamentales, como en este caso la agricultura e INDAP. Yo creo que ahí se ve, hay varios fondos, también hay profesionales que te ayudan, que te guían cómo uno puede innovar. Yo conozco, por ejemplo, el caso de la Michelle Ponce, que es Hidroponía Melqui Vítor, que ella innova con hidroponía, con nanoburbuja, produce. O sea, igual acá el precio-tiempo, igual es complicado innovar, porque acá lo que uno tiene que hacer como agricultores, tengo que ganar sustento durante marzo a noviembre. Entonces son después los otros meses que vienen son las vacas flacas, o sea, y producir en verano es complicado por las plagas. O sea, yo no produzco mucho en verano, solamente en invernadero. Entonces ahí hay que ir viendo innovando. Por ejemplo, acá tenemos las trampas de las trips, tenemos también, hay por allá unas hormonas que atrapan los trips. Por los tomates, igual cuando tenía tomate tenía trampas hormonales. Entonces ahí vamos innovando. Yo creo que cuando uno es joven tiene la tendencia de ir probando. Yo siempre he probado, funciona, seguimos. O si no funciona, seguimos innovando, seguimos probando. Pero me he dado cuenta que la gente mayor no es así. Se queda con eso. Y uno no, o sea, cuando uno es joven siempre ve lo mejor y a veces los cambios son buenos. Mi nombre es Elsa Solís Mamani, soy ariqueña, nacida y criada en Arica, de padres bolivianos. Para mí siempre ha estado marcado en las tradiciones de la cultura de mis padres, porque ellos son aymaras. Pertenezco a dos organizaciones, Asociación Gremial de Agricultores Unidos, Por Siempre, y lo último que formamos hace 2 años, Cooperativa Agricultores Unidos Por Siempre, ARISCOP. Y ahí soy dirigente, soy secretaria de estas organizaciones. La innovación, la aplicación de nuevas tecnologías es el camino. Es el único camino para poder sobrellevar todas las crisis que tenemos ahora. Si tuviéramos buenos, por ejemplo, invernaderos, digamos, con última tecnología, con sensores que nos indiquen, ¿no?, qué le falta a la planta, para no tampoco sobrecargarla, porque también eso pasa hoy en día. El agricultor actúa por instinto, o sea, eso es lo que sucede. Va a una insumería, pregunta, tengo esta plaga, y dice, ¿y qué me falta? Y claro, este tipo de negocio solamente negocio, pues, claro, le importa vender, ¿no? Claro. Y no le importa si sobrecarga de producto a un agricultor, total, como el agricultor sabe que tiene que producir, y si no produce, y si ¿de qué vive? Entonces, es constantemente ese el miedo del sector agropecuario. Y claro, por eso digo, si tuviéramos acceso también, porque también es otra cosa, hay tecnología de punta, pero poca gente lo conoce y también es caro todavía invertir en esto. Y ahora los valles tienen también una desventaja. La mayoría de los valles, pero sobre todo la Zapa, está arrendado. O sea, los propietarios no producen ya. Solamente lo arriendan. ¿Y a quién lo arriendan? A los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Peruanos y bolivianos. Está bien, ellos son gente trabajadora, como mi familia, o sea, pero hoy en día hay otra mentalidad, es como que, o sea, voy a hacer con un poquito de auto, una mea culpa, me han dicho, pero la mayoría está preocupado de llenarse los bolsillos y no les importa si con eso echan a perder la tierra o todo, o la cantidad de pesticidas que utilizan. Ahí están de paso. Volviendo. Claro, entonces todo lo que ganan se lo llevan a sus países, no invierten acá en la región. Entonces, claro, entonces no solamente quedan poca la gente que sí ha tomado conciencia que es necesario utilizar tecnología de punta, es necesario invertir, porque no todo es ganar y ganar, o sea, eso es lo que yo combato. O sea, es la concientización de que primero hay que dar y después cosechar. O sea, no es ganar y ganar, con techo y voy a ganar este año y si no gano ya lo dejo botado y viene otro y lo mismo. Entonces, eso es lo que nos falta, aplicar educación, aplicar tecnologías nuevas, y con eso la agricultura por lo menos se tendría un desarrollo más sustentable. Aplicaríamos menos pesticidas si supiéramos bien las dosis correctas de aplicación, también mejoraríamos cómo obtener mejor calidad en calibre de producto, tendríamos, no sé, hay muchas ventajas, pero como les digo, acá prima el beneficio monetario muchas veces. Solamente es lo más fácil y rápido. Para utilizar tecnología y este tipo de innovación hay que invertir primero, hay que invertir fuerte. Entonces eso es lo que estamos tratando de cambiar con un grupo de agricultores que sí tenemos conciencia de esto, pero confío también en la juventud, porque se ha visto ahora mayor participación. Antes estaba como un poco callado esto, pero INDAP, gracias a la mesa de juventud rural, los ha hecho más partícipes y están haciendo giras también, están estudiando, ya son agrónomos muchos y están ayudando al papá, a la mamá a mejorar sus cultivos. Entonces esa es una luz de esperanza de la que yo, por lo menos a mí, me emociona. Mujeres potentes que comparten sus mensajes a las nuevas generaciones. La mujer es fundamental. La mujer es la que mueve todos los hilos, la mujer es la que lleva la administración, la mujer es la que lleva el conteo, los trabajadores, o sea, es fundamental. El hombre es el trabajo, está bien, el trabajo bruto, pero la mujer es la que lleva como la administración en sí de la parcela. Si no hay una mujer, no resulta. Tiene que haber chachahuarmi, tiene que haber una dualidad, si no, no. A veces cuando son muchos hombres, igual los hombres son más dispersos. Y un tiempo yo estuve trabajando con muchos hombres y no. Entonces por experiencia igual siempre tiene que haber una mujer. Le da como el orden y lo que es mamá también, a la tierra. Acá en el grupo lo que se ve, bueno, como amenaza son las plagas. Las plagas que ahora nos está afectando la mosca a las frutas, ¿ya? Que es lo que ya llevamos para 3 años ya, en la cual se han tenido que tomar muchas medidas para poder sacar nuestro producto afuera de la región, para mandar incluso Iquique, Antofagasta, Santiago, cualquier parte. Primero hay que sacar un protocolo y se llama el System Approach. Ese es un método que usa el SAC para poder hacer la trazabilidad del producto. ¿De dónde proviene? ¿Qué se le está aplicando? ¿Cada cuánto tiempo? Y si está bajo las óptimas condiciones, ¿no es cierto? Que esté cubierto bajo una malla. Todas esas condiciones recién a nosotros nos permiten sacar nuestros productos fuera de la región. Entonces, esa es la primera amenaza que tenemos hoy en día. Aparte, claro, de las naturales que son el agua, la falta de la escasez hídrica, cada vez hay menos agua. Y el valle sigue creciendo, los valles siguen creciendo, no solamente Azapa, Concordia, antes que no existía, hoy en día tiene una cantidad de superficie de hectáreas enorme y tienen poca agua también. Entonces, y siguen produciendo y se siguen loteando y se siguen entregando, claro, terreno. Entonces, digo, ¿de dónde salir tanta agua? O sea, no, la capacidad va a llegar a un límite en que ya no vamos a poder seguir produciendo. Esa es nuestra principal amenaza con un recurso natural, aparte de las plagas, ¿no? Y ahora que tenemos la limitación de no poder sacar nuestros productos libremente por la aparición nuevamente de la mosca de la fruta. Muy pocas personas son conscientes de lo que es la amenaza de la minería. Porque no, a ver, no sale como quien dice en las redes sociales. Porque de ahí nomás la gente se informa, eso es lo que también es otra cosa. O sea, yo antiguamente participé también cuando estuvo la amenaza del río Utah, participé en todas las marchas y eso se pudo parar, pero con mucho trabajo de los dirigentes de esa época. Pero acá, ahora, yo sé que están aprobando, claro que sí, le dieron marcha blanca a la introducción de la minería, pero eso está como que ahí latente, no se ha hecho más difusión. Pero falta educación para eso, información justamente, cuáles son las amenazas. Como les digo anteriormente, participé cuando estuvo en riesgo el río Utah, ¿no es cierto?, con las mineras, que hubo, bueno, hubo harta participación de todos los agricultores ahí. Pero ahora está ahí, está el riesgo nuevamente, pero según O sea, los agricultores en general no se dan cuenta de esto todavía, hasta que no llega, por ejemplo, hasta que ya no nos falte el agua, no tengamos, ahí recién se va a la acción. Pero no se previene. ¿Qué nos va a afectar? ¿Cómo también nos está afectando año a año el cambio climático? Porque cada año los veranos son más intensos, el sol, la radiación y todo, y los inviernos son más fríos. Entonces, no se dan cuenta y piensan que esto es normal. Entonces no le toman... Yo he visto eso en los grupos. Que claro, se rompe el equilibrio. Eso es lo que pasa con la sobreexplotación. Entonces, igual yo converso con mucha gente, justamente de muchas partes. Y entre eso me dicen... Hay gente que, claro, que entre mis conocidos defienden la minería. Y me dicen... ¿Pero de qué van a comer? Me dice. También, me dice. O sea, la minería no solamente lo que defienden, no solamente sobreexplota, también entrega fuerte. ¿Ustedes cómo creen que tienen un teléfono celular? Me dice. De acuerdo a las... Eso fue lo que tuvo un debate más o menos ahí. Me dijo, la tecnología, todo eso gracias a la minería, me dijo. Entonces dije, pero ¿y las consecuencias? Que vamos a comer dinero, vamos a comer dinero, eso vamos a tener bolsillos con plata, pero ¿qué vamos a comer? No va a tener nada. Entonces no se dan cuenta todavía de ese impacto que tenemos, porque siempre eso se actúa sobre lo que ya está, ya no tiene solución. Entonces eso es lo que pasa con todos los sectores, no solamente el sector agrícola, el sector minero, todo. Entonces, ¿y qué falta ahí? Educación. Es educación. Yo creo que la única arma que puede combatir todo esto es la educación, la información. Porque una persona que está desinformada, claro, se cree solamente lo que sale en las redes sociales. Hay mucha gente que mira la cantidad de cosas que uno tiene que leer. Claro, no investiga, no, nada, es cero. Es como que nos están encasillando nomás en un solo sentido. Y ahí queda la tierra, como que es en último lugar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Voces subterráneas de mujeres andinas y afrodescendientes que brotan con la fuerza de la tierra como agentes de cambio ante la crisis climática desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos en la radio. Agradecemos a María Cristina García Gómez y Elsa Solís Mamani. Música, Gentileza Sandra Caqueo y Archivo Radio Aini. Locuciones, Marcela Guaya Flores, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega Segarra. Producción, Radio Aini. Desde Radio Aini les invitamos a seguir escuchando nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiqui Sin Cama. Acabamos de escuchar Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio Aini que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025.